Ya que estamos presentados y para que el encuentro avance, ¿qué les parece, muchachos, si hacemos unos relances? Pues la noche avanza y crece y destella sus fulgores, porque Huépil se merece encuentro de payadores. Hoy es día de alegría y saco rimas de adentro. Un aplauso para el Fondar, porque ha aprobado este encuentro. Porque ha aprobado este encuentro que es parte de la hermosura. Yo pediría otro aplauso con derecho a la cultura. Algo quisiera aclarar, y ahora lo estoy diciendo, que yo vine a entretenerme y me entretengo aprendiendo. Si lavando me pudiera ser el amor de tu vida, te juro por mi ojota lavarme con agua hervida. No plantes nunca la viña en un camino que suba, que pasa cualquier torrente y te piñizca la uva. Aquella tarde en la viña tú te negaste a querer. Estaba madura la niña, pero verde la mujer. ¿Verdad lo que tú dijiste? Lo compruebo y es así. Porque yo era pasajero, yo fui el que me la comí. Este viejo es aliñado, la memoria nunca pierde. ¿Quién va a pensar que el puma se come las uvas verdes? Te comiste la uva verde y gozaste mucha dicha. Recuerdo que aquella tarde la convertiste en chicha. Si el vino fuera mujer, yo llenaría mi copa para llevarla a mi boca y embriagarme de placer. Allá, lo que me asustaste saliendo de la cantina, me esparramaste la harina, mira cómo me dejaste. El día que uno se casa, la cosa se pone negra y empiezan los sufrimientos y sale mal a la suegra. ¿Cuándo me casaré yo para tener a quién pegarle? Mujer para que me mantenga y yo pasarlo de balde. Cuando se muera mi suegra, yo voy a saltar de gusto para que agarren el infierno al diablo y le meta susto. No voy a hablar de mi suegra. No soy igual que estos cuatro. ¿Quién sabe si a lo mejor mi suegra anda en el teatro? Allá por donde yo vivo tengo tres casas sin techo. Si tú te vienes conmigo, te echo una y trato hecho. Te echo una casa, bro. Es cierto lo que... Es cierto lo que tú dices. Yo te vi que iba pasando y vi que estaba allá arriba del techo, estaba ahí techando. Ayúdame. Si un día quieres matarme, no necesitas puñal. Deja un rato de quererme y el golpe será mortal. Ándate. Si usted se quiere casar, no busque mujer hermosa. Trate de encontrar esposa que le ayude a trabajar en... No sé cómo no florece la escalera de tu casa, subiéndola quien la sube, bajándola quien la baja. Dicen que la gente bien es la que tiene dinero. Para mí la gente bien es la del vivir honesto. Una vieja estaba meando en la culata de un rancho y dijo al mirar para atrás, todavía me queda chancho. Una vieja estaba meando arriba de una latita. Decía al mirar para atrás, con este gané platita. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha,